Cabeza de Maraca. Muy alegre, con todos es igual. Está peleada con uno, uno que es su vecino. No tiene nada que hacer, de todo quiere saber. Ella no lo aguanta más. Tiene de pleito casado y le compuso un versito. Y así se pone a cantar. Viejo marica, cabeza de maraca, ponte a trabajar, ponte a trabajar. Viejo marica, cabeza de maraca, ya no te aguanto más, ya no te aguanto más. Cabeza de maraca, ponte a trabajar, viejo marica, cabeza de maraca, ¿cuándo te irás a cambiar de aquí? ¡Sabor! ¡Dale, cabezón! ¡Cabeza de maraca! Esta peleada con uno, uno que vecino, no tiene nada que hacer, de todo quiere saber. Ella no lo aguanta más, vive de pleito casado y le compuso un versito. Y así se pone a cantar. Viejo marica, cabeza de maraca, ponte a trabajar, ponte a trabajar. Viejo marica, cabeza de maraca, ya no te aguanto más, ya no te aguanto más. Viejo marica, cabeza de maraca, ponte a trabajar, ponte a trabajar. Viejo marica, ambiente, mucha alegría esta noche, con Ritmo Salvaje, Selva Negra. ¿Cuál sigue, maestro? Bueno, esta melodía es una autorización de Juan Estrada, Yandy Estrada, señores y señores, y Lucio Aguilar, claro que sí, en coordinación para esta buena melodía, este buen éxito. Bueno, pues estamos en vivo y adelante con la fiesta, porque la gente quiere música, quiere baile.